una muchacha está sentada rodeada de hombres, brinda una copa. Rodeada de hombres, brinda una copa. Y ella no sabe del calor de madres, solo en las cantinas son su refugio. Un tierno anillo lleva en su dedo, con iniciales de dos que se amaron. Y ella entre lágrimas brinda y grita, un mal hombre destruyó su vida. Sí, destruyó su vida. Triste la historia de aquella muchacha que con su inocencia está sufriendo. Que ella entre lágrimas cuenta sus penas, que no conoce cariño de nadie. Cuánta tristeza refleja su rostro, en sus labios rojos se fue la sonrisa. Y ella fue pura, inocente niña, con mil mentiras se burlaron de ella. ¿Y cómo suena el timbal de Osvaldo? ¡Sabor! Y en nombre de todos los chicos del grupo, para mi viejo y mi vieja.